Tenemos el deber de respetar ese sentimiento de ese compañero. Es una pena. Esa libertad. Es un problema. Es un dilema. Y ese derecho. Una condena. Y si es así, esa libertad. O una subida. La de los que van a ponerse un billete. Una página dobla para bien o para mal. Ese paso del famoso caso del 59. Esto no es un insulto, creo que ha llegado el punto que se moviese un poco esta city line. No es un bombeo, tampoco un falso verbaleo. ¿Qué es lo que veo? Cambio de ambiente. Todas las mentes preparadas como guerrilla, esperando la partida, volviendo no sale urgente. Aún no ha acabado, aquí el mio flanco está empezando. La misma trama, panorama, no motrama. Publicitario, será cuestión de un cambio de bando. Tiempo que vivimos, tiempo que nos hemos dado. Página dobla para bien o para mal. Tal vez mejor así, tendría que estar ahí. Una página dobla para bien o para mal. Tal vez mejor así, tendría que estar ahí. Una muralla que brilla en el mar con el saco de dudas, preguntas y ganas que tengo de saber un poco más. Será más eterno que aquel que fue dueño de tantas y tantas ventanas desde aquella mañana. Unos dirán que su hora llegó, otros irán a pedirle a Dios que aguante un poco más, aunque no crean ya en la palabra que recito, sin preguntar. Cuando siento el sonido retirada, mi gente apagada se acontenta y los que están felices se acomentan. Ay, ay, ay, que será de la de cuello cuando rueden cuellos. Que será de al machete cuando no hay machete. Que será de mi manada cuando empiece la rodada. Sábana blanca colgada por toda mi gente ahogada. Una página dobla para bien. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La, la, la, la, la, la, la.